I'll show you some objects, then please do what I ask. Le muestro objetos y hay que hacer lo que le digo. Le muestro objetos y hay que hacer lo que le digo. Please take this. Agárrelo. Agárrelo. Please give me the glasses. Dame los lentes. Dame los lentes. Please put the pencil on the envelope. Ponga el lápiz sobre la carta. Ponga el lápiz sobre la carta. Please turn the glass over and pick up the scissors. De vuelta el vaso y agarre las tijeras. De vuelta el vaso y agarre las tijeras.